Vaya maravilla, ¿eh? Como te digo siempre, a veces no importan las palabras. Simplemente con una canción se puede decir todo aquello que se lleva dentro. Esta es nuestra cita, a escondidas. Eso sí, a escondidas. Que sabe mucho mejor todo cuando se hace de forma furtiva, no lo olvides nunca.